tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados, ¿saben con quién? Con Alejandro Krivitsky, que es periodista y es escritor allí en la provincia de Formosa. Alejandro, acá estamos con Alperín para charlar con vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alperín, Barra y a la Barra de Barra. Bueno, muchas gracias. Alejandro, vos tuviste una fuerte polémica con La Nata en su momento a propósito de la cobertura sesgada que hizo el programa de La Nata de lo que pasa con los COM en Formosa, y en estos momentos pensamos en dialogar con vos justamente porque está también una nueva operación mediática, digamos, alrededor de la muerte de un chiquito COM en el Chaco, ¿no? Entonces nos preguntábamos qué pensaría vos al respecto. Bueno, con respecto a La Nata no hay mucho más que agregar que es un mentiroso, un sicario mediático que responde a un grupo hegemónico y mediático golpista que está tratando de atacar las provincias norteñas antes de las elecciones para ya empezar a abrir el paraguas del fraude como intentan instalar en la Argentina, ¿no? Y pegando en las provincias norteñas donde se concentra el mayor caudal electoral del voto del Frente para la Victoria. Uh-huh. Pero me gustaría, antes de hablar del tema COM, hacer una aclaración, si ustedes me permiten, ¿sí? Sí. No soy militante de ningún partido político, no cobro sueldo del gobierno de la provincia de Formosa ni del canal donde emito mi programa, no, ni viático, ni sueldo, ni nada que se le parezca. Tengo un programa de una productora independiente dentro de ese canal y vivo de la publicidad que vendo, ¿ok? Uh-huh. Y sí, no soy infranista, ¿estamos? O sea, porque si no, en Buenos Aires empiezan a decir, ah, no, este es de Infran, entonces no escuchan lo que uno quiere contar, y quiero aprovechar que me dan la oportunidad, porque no la tenemos nosotros los formoseños, de poder hacer escuchar la voz y la realidad de nuestra provincia, ¿sí? Uh-huh. Sí, me parece perfecto. Aclarado esto, quiero decir primero que con el tema, primero lamento un montón como ser humano la muerte de este joven COM en el Chaco, que creo que fue aclarado por el gobierno chaqueño de qué falleció y en qué circunstancias falleció. No quiero hablar de una realidad que desconozco, hablo solamente de la realidad de Formosa. Uh-huh. Y me solidarizo, por supuesto, y me duele la muerte de este joven, como me duele la muerte de cualquier joven o cualquier niño, así sea sirio, ¿no? La muerte del chico sirio, del niñito sirio este que conmovió al planeta entero. Uh-huh. El tema por ahí, Krivitsky, es que de Formosa uno, hay como un problema, ¿no? Porque de la realidad de los cómics Formosa uno escucha a Félix Díaz. Sí. Y vos has tenido, y que es difícil, porque uno dice, bueno, es el representante de los COM, es el jefe de este pueblo originario, y uno tiende a creer que Félix Díaz dice siempre la verdad. Exacto. Bueno, el hermano Félix Díaz. Primero, no hay que generalizar cuando se habla de los COM, y se titula los COM, porque ¿de qué COM estamos hablando? ¿De los COM que viven en Rosario, de los COM que viven en el Chaco o de los COM formoseños? ¿Sí? Ajá. Son realidades diametralmente diferentes e incluso hasta en el dialecto son diferentes. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando decimos el líder COM, ¿líder de qué? ¿De cuál es COM? ¿De qué COM? Ajá, ¿quién lo eligió? ¿Líder de dónde? Cacique. Cacique es imposible porque el cacicato es hereditario. Y en la provincia de Formosa hay 62 comunidades COM. ¿62? ¿Sí? 62, cada uno con su respectivo cacique, uh-huh, y con sus respectivas tierras ancestrales con título de propiedad comunitaria. Por lo tanto, tienen sus tierras, tienen sus caciques, y son 62 comunidades. Uh-huh. Comunidades COM, que en la provincia de Formosa, uh-huh, hace un mes y medio atrás, como se hace cada 2 años en toda la democracia, cosa que esto no se cuenta en los medios de comunicación nacional, hay elecciones de cada comunidad. En Formosa tenemos la comunidad COM, la comunidad Wichí y la comunidad Pilagá. Uh-huh. Esas tres comunidades cada dos años van a elecciones. Este año tuvimos la sorpresa que en la comunidad Wichí por primera vez ganó una mujer que uh-huh. se postuló en las elecciones. En la comunidad Com, que son, repito, 62 comunidades en la provincia de Formosa, cada una con su cacique y su título de propiedad de tierra comunitaria, uh-huh. tienen sus tierras, fueron a elecciones y eligieron a una autoridad que es la única autoridad legal de los COM en la provincia de Formosa y es el único que puede hablar en nombre de los COM, uh-huh. los uh-huh. COM, que se llama Catalino Sosa. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Estamos? Las 62 comunidades eligieron a uno. La Argentina no lo conoce. ¿Cómo? No, las 62 comunidades COM eligieron a Catalino Sosa. En elecciones se habilitan las escuelas como cualquier elección general. Sí. Las distintas listas ponen sus fiscales y fueron en elecciones libres, democráticas y sin ninguna denuncia de fraude o ningún tipo de anomalía. Uh-huh. Se llevaron a cabo estas elecciones hace un mes y medio, repito, no solamente los COM, sino los Wichí, los Pilagá también, con una variedad de listas de candidatos, porque hubo varios candidatos en cada etnia, uh-huh. y en la etnia COM ganó Catalino Sosa, que es un joven originario, que bueno, hizo una campaña excelente y ganó las elecciones. Pero ¿y Félix Díaz entonces? Claro, ¿a quién representa entonces Félix Díaz? Bueno, dentro de la comunidad La Primavera, que es una de las 62 comunidades que hay en Formosa, también hubo elecciones porque con el conflicto de La Primavera se pidió que haya una asociación civil que represente legalmente a la comunidad, ajá. que sea la voz legal. Uh-huh. Cuando se arma esa asociación civil, se convoca a elecciones para elegir el presidente de la asociación civil. Uh-huh. Se presenta la lista de Félix Díaz y se presentó otra lista. La otra lista, encabezada por Oscar Camachi, le gana a Félix Díaz. Uh-huh. Uh-huh. O sea, Oscar Camachi es la autoridad legal de la comunidad La Primavera, que es una de 62 comunidades. Uh-huh. Y Catalino Sosa es la autoridad máxima de los COM de las 62 comunidades que fueron a elecciones en esta provincia. Uh-huh. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quién representa Félix Díaz? ¿Y a quién representa? Y a la comunidad de medios de Clarín. Claro. Esa es su comunidad. No entiendo el nombre de quién habla Félix Díaz. Uh-huh. Yo lo conozco a Félix Díaz de toda la vida, muchachos. ¿Lo conoces? O sea, claro, claro, porque primero era un hombre, por lo menos que gozaba de todo mi respeto, porque les cuento. En el año 2000, cuando estalla la economía argentina, implosiona la economía, uh-huh. imagínense que se implosionó en la Argentina, cómo impactó esa implosión en una provincia como Formosa. Sí, claro. Era una hambruna, un desastre tremendo. Entonces yo fundé el Club del Trueque, que se convirtió en una de las redes de trueque más grandes del interior del país. Era la única alternativa que teníamos los formoseños, intercambiar nuestras pobrezas. Uh-huh. Se formaron clubes del trueque en todo el territorio provincial, en todos los pueblos, y yo conocí a un originario uh-huh. de pelo corto, de saquita y Biblia bajo uh-huh. el brazo, en bicicleta, mormón, que me pareció una persona muy seria, habla muy bien, se llama Félix Díaz. Lo nombré yo, personalmente, coordinador del Club del Trueque de La Primavera y Laguna Blanca, que es el pueblo que está al lado uh-huh. de La Primavera. Y él fue el coordinador del Club del Trueque, uh-huh. siendo mormón. Ajá. Uh-huh. No, a ver, otro tema, porque cuando yo digo mormón suena así como es raro. El 98% de la población originaria con Wichí y Pilagá, el 98% de la población originaria en Formosa, que son muchos los originarios en Formosa, son evangélicos. Ah, mira. Y el 2% restante son católicos. Ajá. En Formosa, a diferencia de, por ejemplo, Salta o Jujuy, no hay culto a la Pachamama, no se ve en ninguna comunidad flamear la huipala, ¿sí? Uh-huh. La única bandera que flamea es la celeste y blanca. Entonces, hay una gran diferencia. Lo mismo sucede con el pueblo Wichí. Los Wichí de Formosa son muy distintos al Wichí del Chaco salteño. Ajá. No solamente por la vestimenta, porque no usan la huipala, sino porque son evangélicos. Ahora, Alejandro, entonces, ¿sí? ¿cómo evolucionó la situación sanitaria, la situación social del pueblo COM estos años? En Formosa, bueno, eso es extraordinario y sería hermoso que vengan equipos periodísticos a Formosa a visitar esta realidad para poder comprobar lo que yo les voy a contar. Formosa tenía una mortalidad infantil enorme, especialmente en el oeste formoseño, de un 31% bajó a un 13,19 por mil la mortalidad infantil. Solo 2 puntos de la media nacional. ¿Estamos? Sí. Bueno, exacto. Ahora, las comunidades originarias fueron las que recibieron la mayor reparación histórica en toda la historia, a partir de que asume Néstor Kirchner la presidencia. Primero, no hay originarios ni comunidad originaria sin tierra en Formosa, con título de propiedad. Todos los reclamos de leyes originarias están plasmadas en la Constitución Provincial desde el año 1984, mucho antes que toda lo que se agregó en la Constitución Nacional Argentina. O sea, todas las leyes originarias están en la Constitución Provincial. Es una de las más avanzadas de Latinoamérica. Fíjense en la injusticia que estamos viviendo y la impotencia de no poder contar esto en los medios nacionales, por eso agradezco este espacio. Ahora, Alejandro, se está confundiendo a los argentinos. Sí, Alejandro, el tema social, la desnutrición, entonces, por los datos que vos nos das sobre reducción de mortalidad, seguramente se avanzó muchísimo en combatir la desnutrición. Hasta tal punto te cuento que, por ejemplo, una de las comunidades donde había mayor mortalidad infantil, los chicos se morían de hambre al nacer, era la comunidad Huichí de la zona de el departamento Ramón Lista. Ese era el lugar más pobre de la República Argentina en el año 2000 al 2002. Esto a partir del 2003 empieza a revertirse hasta tal punto que hoy los jóvenes Huichí de ese lugar, que para pintarles el lugar, hay muchos argentinos que conocen más el exterior que la propia patria, ¿no? Es un lugar desértico donde es muy difícil los cultivos, solamente se puede cultivar con alta tecnología que no la tenemos, como los israelitas en el desierto que yo conocí de Israel. Entonces, en ese lugar desértico la mortalidad infantil era tremenda. El año pasado, los jóvenes huichí de esa localidad, que se llama El Potrillo, viajaron a Estados Unidos y ganaron la Feria de Ciencia de los Estados Unidos. O sea, le ganaron a los yanquis y al mundo entero la Feria de la Ciencia. Chicos de 14 y 15 años huichí. ¿Qué quiere decir esto? Que estos chicos de 14 y 15 años, en estos últimos 14 y 15 años, nacieron ellos, se nutrieron, comieron, fueron a una escuela digna, tienen casa con agua potable, tienen wifi en sus comunidades porque aquí te dan la fibra óptica funcionando en toda la provincia, tienen las netbooks con las cuales conectarse al mundo y poder competir con los norteamericanos como lo hicieron y ganaron y volvieron con el trofeo de la Feria de Ciencia a nivel internacional que se realizó en Washington. O sea, nuestros chicos huichí están hoy en situación competitiva con cualquier chico del mundo, ¿no?, de la Argentina. Claro. Ahora, y esto entonces, porque se ha revertido totalmente la situación económica social de nuestra provincia y de las comunidades originarias. Ahora, entonces yo me imagino que vos, conocedor de esta realidad, que seguramente tiene el marco del kirchnerismo como lo debe tener el Chaco, aunque desconozcas lo del Chaco, cuando sabes de las operaciones mediáticas que se han hecho, cuando viste la foto en Clarín, habrás sacado tus conclusiones, ¿no? Aunque no conozcas tanto lo del Chaco. Hay algo. El Chaco, a diferencia de Formosa, tuvo un largo periodo de gobierno de la Unión Cívica Radical con Ángel Rosas. Ahí se da una brecha, y anteriormente gobernó un partido provincial también. Durante todos esos años, esos gobiernos no hicieron nada por los pueblos originarios chaqueños, pero nada. Lo que sucede, y ahí hay, a diferencia de Formosa, que en Formosa el peronismo desde el 17 de octubre de 1945 no pierde nunca una elección. Claro. y donde el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, ahora en las PASO, sí, por ejemplo, en la Comunidad La Primavera, ganó por el 79%. ¿De dónde es Félix Díaz? ¿Cómo? ¿Dónde está Félix Díaz? En la de Félix Díaz ganó por el 79%, exactamente. El Frente para la Victoria ganó por el 80%, el 79%. Wow. Así es. Y en el lugar donde la Nata hizo el operativo, que yo lo desmentí, y está en YouTube, la escuelita trucha sin paredes y sin techo, y es una mentira porque hay 46 escuelas nuevas. Sí. 46 escuelas nuevas solamente en ese lugar, pero enorme, que Macri no hizo ni una similar a esta, uh-huh, el Frente para la Victoria ganó por el 80%. ¿Estamos? Uh-huh. Claro, o sea, a ver, están intentando desde los medios hegemónicos instalar que nosotros vivimos en provincias feudales, gobernadas por dictadores, y somos un pueblo de idiotas que volvemos a votar a los dictadores, uh-huh, subestimando a estos pueblos que están muy esclarecidos porque viven la realidad del día a día. Claro. Porque día a día se ha transformado, porque la Comunidad La Primavera antes no tenía agua, y la Comunidad La Primavera es una comunidad rural. Entre casa y casa, en esa comunidad hay 20 hectáreas de diferencia, uh-huh, y tienen agua potable en red continua, no cada dos horas, como dijo Félix Díaz en un programa de televisión, es una gran mentira. Alejandro, tienen agua potable. Hablando de Félix Díaz, porque no es que uno se la agarre con él, pero por ahí explicaría mejor, ¿él tiene alguna pertenencia política que uno desconozca? Sí, claro. Ah, por ahí la desconozco yo. A ver, todas las fotos, si ustedes googlean, porque es tremendo... Yo estoy empezando a escribir un libro nuevo, yo escribí El Plan Cóndor Mediático, que salió ahora la segunda edición por Editorial Chicú, sí, aprovecho a mandar el chivo, va a estar en Buenos Aires en las principales librerías. Pero ahora estoy escribiendo algo sobre esta genialidad de Clarín. Clarín generó algo que en las escuelas de ciencia de la información se va a discutir, a enseñar alguna vez, si es que el bando nacional triunfa. Porque acá estamos en una lucha entre lo nacional y lo antinacional. Sí. Si triunfa el bando nacional, se va a contar cómo se puede construir mediáticamente e instalar en el consciente colectivo nacional de toda una población en una nación la idea de un genocidio y un referente, un líder sobreviviente de ese genocidio que se llama Félix Díaz. Uh-huh. ¿Sí? Es impresionante la construcción. Ajá, porque durante años se instaló, 5 años, se instaló la idea de un genocidio. Yo digo, si aquí en esta provincia hubo un genocidio, que quiere decir el exterminio planificado desde el Estado de una etnia, tendríamos que ya estar haciendo el juicio y castigo a los culpables, ¿no les parece? Uh-huh. Segundo, ¿cuál es la estrategia de ellos? La bandera fundamental de este gobierno nacional es la de los derechos humanos. Uh-huh. Si hay un genocidio, quiere decir que no hay derechos humanos. Si hay originarios en abandono, quiere decir que la otra bandera, la gran bandera de este modelo nacional, es de la inclusión social sin diferencias, uh-huh, de blancos, originarios, rubiecitos o morochitos. Sin diferencia, la inclusión social está siendo golpeada con estas imágenes, con estos casos que magnifican. Ellos agarran un caso puntual y lo generalizan. Si murió un com, mueren los com. Uh-huh. Si un com se cayó de una bicicleta, es un atentado contra el pueblo com. Y generalizan, vuelvo a decir, se habla de los com como habla Félix Díaz. Félix Díaz dice, yo soy representante de los com, y ahora últimamente ya habla en representación de todos los pueblos originarios de la Argentina, y mi pregunta es, eligió a Félix Díaz. Krivitsky, se me terminó el tiempo. Bueno, ¿y entonces su pertenencia política es alguna? Me parece que es de la oposición totalmente. Si ustedes buscan la foto, está con Massa, está con Macri, pero nunca se ha fotografiado con nadie del Frente para la Victoria. Y por la forma en que habla, se expresa y manifiesta, está claramente siendo un operador político. Se sienta con la mesa de enlace y come, hay fotos con la mesa de enlace del sector del campo, y bueno, queda claro hacia dónde apunta. Aparte, él sabe que está mintiendo, él sabe que no es lo que es, y a mí me gustaría que alguna vez podamos sentarnos en un programa de alcance nacional, porque él habla y tiene alcance nacional. Nosotros hablamos, primero no tenemos llegada a ningún medio nacional, por eso vuelvo a agradecer a Radio Nacional este espacio. Pero estaría bueno sentarlo frente a frente, porque él le puede mentir al país, pero no le puede mentir a Alejandro Krivitsky, que lo conoce de toda la vida. Krivitsky, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por este espacio. Hasta luego. Alejandro Krivitsky, periodista de Formosa.